Muy bien, en realidad vamos a empezar aclarando que todo es dinero, todo es riqueza, todo es abundancia y al mismo tiempo todo es salud, todo es amor y todo es relaciones, salud, dinero y amor, todo es lo mismo. Entonces, la energía del dinero, ¿qué es lo que tenemos que saber en relación con el dinero y la abundancia? Bueno, pues la primera cosa es que la abundancia es un estado. La abundancia no tiene nada que ver con dinero y con riqueza. Una persona puede ser abundante sin necesidad de tener dinero. Sin embargo, ya que podemos ser abundantes con dinero o sin dinero, pues yo le animo a la gente a que seamos abundantes preferiblemente y principalmente con dinero. Nos van a, al final del viaje es lo mismo, ¿no? Solo que lo podemos pasar mucho mejor. Podemos tener mejores vacaciones, podemos cuidar mejor de nuestra salud porque tenemos más dinero y podemos tomar los mejores consejos médicos o profesionales o los mejores suplementos. En el amor lo mismo. Imagínate que te enamoras, pues con dinero puedes viajar más a sitios más bonitos, hoteles mejores. Vale, entonces, ¿es necesario el dinero para ser feliz? No, no es necesario ni imprescindible para nada. ¿Viene bien? Sí. Entonces, ya aclarado esto, vamos a seguir con el tema de cómo conseguir una vida llena de riqueza y dinero. ¿Vale? No exactamente abundancia. La abundancia es una persona se puede sentir abundante nada más que se despierta. Igual no tiene nada de dinero en su bolsillo, en su cuenta de banco, no tiene dinero en ninguna parte, pero se siente abundante, se siente bien, se siente a gusto. Podemos sentirnos a gusto sin dinero y podemos sentirnos a disgusto con dinero. Entonces, la primera clave, le animo a la gente a que salga de estos espejismos del tiempo, del espacio y de la materia. En la medida en que, bueno, y además esto ya lo ha dicho la física cuántica hace mucho tiempo. Así que en la medida en que creamos que existe el espacio, el tiempo y la materia, que eso es un error grande ya dicho por la ciencia hace mucho tiempo, nos va a ser muy difícil manifestar dinero y riqueza. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una mentira, e incluso estamos partiendo de una mentira absurda, científica. O sea, tú no puedes creer que puedes arreglar tus orejas si crees que eres un ser que no tiene orejas. No sé si me explico. Por lo tanto, tienes que saber que no existe el tiempo, el espacio y la materia. Bueno, ¿me quieres preguntar alguna cosita más para seguir desarrollando el tema? Sí, precisamente había aparecido en pantalla contigo, Cristóbal, porque, bueno, todos conocemos este famoso dicho, ¿no? Que tú has hecho referencia de el dinero da la felicidad. Y tú bien lo has definido y yo estoy muy de acuerdo contigo en que el dinero nos acomoda, ¿no? En una parte de la felicidad o nos ayuda, ¿no? A estar un poquito más tranquilos dentro de esa felicidad. Y te agradezco la aclaración del ser abundante respecto al tener dinero, ¿no? Porque son cosas como muy, muy distintas. En este punto en el que, bueno, a día de hoy se conoce, ¿no? Que en muchísimos países, como por ejemplo España, la inflación está desbaratándonos todo, ¿no? Vamos al supermercado y se nos va de las manos, todo vale carísimo, todo es dinero, como tú bien has dicho al inicio. ¿Qué podemos hacer para tener un buen control, en este caso económico, de nuestra salud económica, de nuestro salario, de, bueno, de los ingresos que tengamos, mejor dicho, porque cada uno sabe lo suyo? Pero ¿cómo podríamos, digamos, tener un buen control, un buen equilibrio en el que podamos sentirnos en sintonía con la situación actual que se viva independientemente de cada país? Muy bien, Laura. En principio, yo trato principalmente de la riqueza consciente, del dinero y de la riqueza desde el punto energético. Entonces, en este sentido, cuando tú ves que en tu mundo exterior, la inflación está subiendo mucho y que los productos de la cesta normal cada día son más caros y que en general la vida y las personas no tienen incrementos de ingresos al ritmo que sube la inflación y todo esto, en realidad, yo lo que le digo a la gente es que para poder tener un mundo exterior mejor, lo primero que tienes que hacer es tener un mundo interior mejor. ¿Por qué? Porque todo lo que ves en tu exterior es un reflejo de tu interior. Entonces, si tú estás viendo que la inflación aumenta, y tú estás viendo que el sueldo, aunque te hacen pequeños aumentos del 2% anual, la inflación es del 4, del 5, del 6, de lo que sea, ¿no? Si tú estás viendo que cada vez tienes peor situación económica, en el fondo lo que estás diciéndote, lo que la vida te está diciendo es que no te estás amando suficiente. Entonces, aparte de eso, quizás haya otras personas que se dediquen a dar consejos económico-financieros, que no es mi caso. Yo soy economista por la Universidad del País Vasco. Entonces, yo tengo cierta idea de economía, de balances, de activo, de pasivo, y hay personas que te dan consejos económico-financieros del tipo de, pues, ahorra un 3% de lo que ganas, gasta en necesidades básicas un 20%, la famosa charla de los seis botes, de las seis bolsas, ¿no? Tanto por ciento para formación, para tanto por ciento para vacaciones, tanto por ciento para inversión. Bien, yo no doy ese tipo de consejos. Yo recibo todo ese tipo de información amorosamente y la conozco, pero realmente yo lo que le digo a la gente es, lo que ocurre en tu exterior es reflejo de tu interior. Y yo lo que le digo a la gente es que amándose, descubriendo, yo me dedico principalmente a esto, ¿no? A formas de darnos amor para darnos más dinero, más salud y más salud, dinero y amor, ¿no? Entonces, me dedico a trabajar técnicas que nos reporten más salud, dinero y amor a través de amándonos más a nosotros mismos. Te das más amor, te das más dinero. Entonces pasas olímpicamente de la inflación, te da igual la inflación. ¿Esto responde un poco a tu pregunta? Claro, Cristóbal. Bueno, yo de antemano quiero contarte que yo soy un ser de letras completamente. Yo los números se me dan fatal y las cuentas de economía te puedo garantizar que entiendo como si fuera chino mandarín para mí. Entonces, mi pregunta precisamente iba enfocada a eso, ¿no? A encontrar un equilibrio dentro de la situación que tenemos actual, ¿no? Y me gusta que lo enfoquemos desde la parte del amor, porque muchas veces espejamos situaciones, ¿no? En lo que nos puede estar pasando realmente a nosotros a nivel económico puede ser realmente una herida, ¿no? O algo que tengamos nosotros de forma intrínseca que no estemos prestando la atención, perdón. Entonces ahí me parece interesante abordar este punto de espiritual de la economía, del dinero, para encontrar ese equilibrio y que todo pueda ser, pues como decíamos, ¿no? Vamos a la compra, al supermercado y de repente vemos algo caro. A mí me pasa, y tengo que reconocerte que me pasa que veo algo y digo, no pasa nada, el dinero va y viene, vendrá de vuelta. Y entonces ya ahí como que manifiesto, ¿no? La capacidad de que venga otra vez a mí. Muy bien, claro que sí. Bueno, en principio, lo que tenemos que entender es que podemos, para vivir una vida mejor, tenemos que convertirnos en algo mejor. Nos convertimos en algo mejor a través de varios caminos, pero principalmente el camino que a mí más me gusta es el de la lectura, leer libros. Si lo que quieres tener es más, bien, lo que quieres tener es más dinero, debes de sentir que cada año eres mejor persona que el año anterior. Debes de sentir que estás siendo la mejor versión de ti mismo en cada momento. Entonces, hay una ley divina que es, debes ser todo aquello que puedas ser. Entonces, como todos somos seres divinos y todos podemos crecer y desarrollarnos en el amor y en el conocimiento, tenemos posibilidades cada año de tener más conocimiento, más sabiduría, tenemos posibilidades de cada año ser una mejor versión de nosotros mismos y al convertirnos en alguien mejor cada año, muy fácilmente, claro, yo siempre especifico, porque yo me encuentro muchas personas muy espirituales que tienen muy poco dinero. Entonces yo les digo, lo mismo que has estudiado para ser muy espiritual, lo mismo que entiendes todos los chakras, todos los circuitos energéticos, lo mismo que haces las ocho meditaciones de los nombres de Jehová, lo mismo que subes al séptimo anillo y bajas, lo mismo que haces todo eso, pero enfócate también en el dinero. O sea, cuando no tienes dinero es porque no te estás enfocando al dinero. El dinero tiene su corazoncito, tiene su orgullo, tiene su cosa. Si no le das valor, si no le dedicas atención, en esta vida te va mejor, crece todo lo que a todo lo que le prestas atención. Entonces, siguiendo el pensamiento que estábamos siguiendo hace un momento, de cada año puede ser mejor que el año anterior, y dedicándole atención a esta área del dinero y de la riqueza. Entonces estás en condiciones de cada año vivir mejor que el año anterior. De hecho, a mí es lo que me pasa. Yo desperté el 25 de mayo de 2013, ya hace, estamos en el 2025, ya hace 12 años, ya llevo 12 años de vida consciente y al principio, pues yo estaba en ruina total, no tenía dinero ni para tomar un café en la calle ni nada, ¿no? Entonces me dediqué a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y desde hace ya 4 años y pico, casi 5 años, yo puedo decir con orgullo que cada año vivo mejor que el año anterior. Cada año tengo más ingresos, cada año tengo más patrimonio, más ingresos por mes, más patrimonio, cada año tengo más paz, más serenidad, cada año tengo más salud, cada año disfruto más de la vida, cada año entiendo mejor todo, cada año tengo más conocimiento, más sabiduría y más amor en el fondo. Entonces, lo que yo propongo, vamos a ver, me habéis pedido, me habéis llamado para hacer una entrevista y entonces yo os digo, ¿cuál es mi mérito? ¿Por qué estoy aquí en este canal tan prestigioso como el vuestro, que yo tanto adoro, que me gusta muchísimo? ¿Por qué estoy aquí? Porque he desarrollado la habilidad de explicar fácil aquello que para muchas personas es dificilísimo, que es cómo puedes vivir cada año mejor que el anterior implementando técnicas sencillas. ¿Quieres que te diga alguna de estas técnicas sencillas? Por supuesto que sí, no solamente yo, seguro que nuestra audiencia está deseando que podamos compartir ejercicios o técnicas que podamos aplicarnos al día a día. Yo quiero recordar que el chat queda abierto para preguntas desde inicios del directo, así que todo lo que queráis consultar con Cristóbal o contarnos a través de vuestra experiencia va a ser bienvenido, y no solamente va a ser bienvenido, sino que también vamos a sacarlo aquí en directo para que podamos de alguna forma ayudaros y daros algún tipo de solución inmediata, ¿no? Dentro de lo que esté en nuestro margen y en nuestra mano aquí en el directo. Bueno, Cristóbal, no te robo más tiempo, vamos con esas técnicas. Muy bien, bueno, pues mi método se llama el método 777, que quiere decir 7 días de la semana hay que leer y estudiar, 7 días de la semana hay que visualizar y 7 días de la semana hay que perdonar. Entonces, 777, ¿por qué? Porque lo que ocurre con nuestra vida al final del año no tiene mucho que ver, o sea, mira, al final del año miramos hacia atrás y podemos decir qué año más malo he vivido o qué año más bueno he vivido, ¿vale? Entonces, para que ese año sea mejor o peor, tiene que ver con cosas que hacemos cada día. Entonces, yo el otro día estaba hablando con alguien y le decía, hombre, ¿y tú sabes mucho de espiritualidad? Yo abogo por la espiritualidad práctica y sencilla. Yo le decía, ¿tú sabes mucho de espiritualidad? ¿Has estudiado muchas cosas para saber tu nivel, cómo estás, para contarte algo? Y me decía, uy, sí, yo el año pasado hice un retiro de 7 días de Ho'oponopono. Digo, ah, vale, vale. ¿Y el resto de los días qué haces? No, yo fui a un retiro del Ho'oponopono, yo no sé qué tal. Bien, entonces, lo que haces cada día es lo que marca la vida que vas a tener a final del año, mejor o peor. Entonces, visualización creativa, por ejemplo, una de las herramientas. Uno de los grandes fallos que la gente hace con la visualización creativa, bueno, una de las cosas que, uno de los grandes errores con la visualización creativa es que mucha gente no es capaz de hacer visualización creativa, por un lado. Error número uno. Por otro lado, hay mucha gente que cree que su visualización creativa no es efectiva, no sirve para nada, porque me dicen, mira, Cristóbal, yo visualizo a veces o visualizo siempre, pero lo mío no funciona. ¿Por qué? Y me dicen cosas rarísimas, ¿no? Me dicen, no, mira, es que yo no soy capaz de ponerle emoción.